Estéreo Lluvia presenta Los versos del tío Cornelio. Sabiduría de las abuelas y abuelos. A donde hacían el café, antes se llamaba jarro, y nos servían la comida en un cajete de barro. Cuando yo estaba chiquito te vendían carne de vaca, antes no se usaban kilo, todo te vendían por cuarta. Antes para comer de noche nos alumbraban con vela y para saborear el caldo con cuchara de memela. Al lado de los tenamastes estaba yo y mi primo Lalo, bebiendo atole de panela en la jícara de palo. Mucha gente no conoce esto que les estoy diciendo, por tanto plato y vaso de unicel, casi nos estamos muriendo. Las palabras de un viejito, siempre ténganlas presente. Es una tarea de todos de cuidar el medio ambiente. Negrito, puchungo y feo, casi chirundo me crié. Mi nombre es Cornelio Policarpio Lucero Santiago, alias el tío Cornelio en Estéreo Lluvia. Versos escritos por Cornelio Policarpio Lucero. Idea original, edición y montaje, Kenny Roque. Esta fue una producción de Estéreo Lluvia, con el acompañamiento de Ojo de Agua Comunicación, el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.